Hablad vosotros sobre esto. Os arreglaréis. Mientras tanto, la próxima, ¿dónde es? No hay próxima, ¿eh? Yo no le veo mucho futuro a esto. Puede durar